Los ruidos inundan el campo y la ciudad. El cansancio pide a gritos una pausa para descansar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañarte. Señoras, señores, a partir de este momento comienza un recorrido por la música nuestra. Charla con nuestros artistas. Comienza Folclore con Estilo, con la conducción de Javier Zárate. Paisán, en un apretón de mar se va toda mi amistad. En serriano, un piedero firme y llano, glorias de patria y pasado, bajita el sermón dará. Pero que guste en paisán, en un apretón de mar se va toda mi amistad. En serriano, un piedro firme y llano, glorias de patria y pasado, bajita el sermón dará. Hola, hola, ¿cómo dice que le va? Pero muy buenas, aquí estamos, que les habla Javier Zárate, para tratar de traerles un año más nuestro folclore con estilo, con buena música, buena agenda y por supuesto lo que tiene que ver con nuestro folclore con estilo. Hoy va a ser un programa especial, va a ser nuestro primer programa del 2014. Por supuesto, la semana pasada ustedes estuvieron escuchando algo, una previa que hicimos como para que se vayan ambientando. Y hoy sí, hoy va a ser el primer programa y va a ser un programa con homenajes, con recuerdos a mis distintos amigos que en este 2014 nos han dejado físicamente, pero nos han dejado mucho, mucho para compartir con ustedes. Así que hoy va a ser para recordarlos y para ustedes que también recuerden a estos artistas y a estos amigos que han tenido que ver muchísimo con nuestro folclore con estilo. La primera instancia va a ser recordar a nuestro querido amigo Héctor Velázquez, que también se está volviendo a realizar la peña que él propuso hace un año atrás y que bueno, que se sigue haciendo con diferentes músicos en vivo para una radio, una peña para una radio, la peña radial de Héctor Velázquez, que se sigue haciendo y que por supuesto nosotros también estamos allí colaborando en la difusión. Y bueno, les decía que la primera, el primer recuerdo va a ser alguna charla que tuviera con él a través, por supuesto, de un micrófono, de la difusión de algún disco, seguramente con Héctor Velázquez. Así que el primer recuerdo grato de compartir con ustedes va a ser una charla que tuve alguna vez, seguramente tuve varias charlas, pero bueno, vamos a ver cuál le ponemos a ustedes para que ustedes se ambienten en ese querido amigo Héctor Velázquez, bueno, que nos dejó físicamente, pero que nos ha dejado muchísimo, muchísimo de amistad, muchísimas cosas importantes y por supuesto mucha música que muchos artistas han grabado en diferentes momentos de la vida artística de Héctor Velázquez. Hoy vamos a compartir, por supuesto, con él, el querido Héctor Velázquez, cosas lindas que compartimos, música y por supuesto charla. Otra charla va a ser para recordar con ustedes con otro grande que también nos dejó hace no mucho, también en este 2014, es el querido Alberto Oviedo, que bueno, que habíamos iniciado una pequeña amistad desde hace un tiempo atrás y bueno, también tuvimos alguna charla seguramente y que vamos a compartir con ustedes. Más de una charla tuvimos con Alberto, pero también vamos a recordar con ustedes alguna conversación que queda grabada siempre que uno hace este tipo de programa, y por supuesto queda la posteridad y por supuesto la buena música de Alberto Oviedo, ese gran artista de la provincia de Buenos Aires que seguramente usted recuerda muy bien y que va a recordar mucho más en nuestro folclore conocido. Después va a ser para otros amigos, como el amigo La Rosa, que también se fue hace muy poquitas semanas. Este querido amigo La Rosa, que bueno, que los que son de aquí, de la zona, de nuestro Paraná, de nuestra zona litoraleña aquí de Entre Ríos, recordarán al famoso cuarteto Fuego de Diamante. ¿Quién no recuerda el cuarteto Fuego de Diamante? Bueno, el querido La Rosa fue cofundador y fue un artífice de la buena acordeona que tenía ese cuarteto, y que por supuesto tuvimos hace muy poquitos meses atrás una de las últimas peñas radiales en presencia física de Héctor. Estuvo también justamente nuestro querido amigo La Rosa deleitándonos con su acordeón, y que nosotros hoy vamos a tratar de hacerles recordar aquel momento a ustedes de esa buena acordeón que tenía el amigo La Rosa, un amigo diamantino que también estaba pergeniando cosas para que nosotros también compartiéramos con él la difusión de diferentes artistas diamantinos. Allí justo en Diamante iba a ser alguna especie de peña, alguna cosita como para que nosotros pudiéramos ir y tomarla en vivo. Esa era alguna de las charlas que habíamos tenido con él últimamente. Y bueno, y otro recuerdo que por supuesto no es de índole artístico, que ustedes le recuerden, porque es un amigo, mejor dicho, que se nos fue físicamente también, pero fue un artífice de que nosotros estemos aquí de este lado del micrófono contándoles a ustedes algunas cosas del folclore, algunas cosas de los artistas, presentándoles discos. Y ese era mi querido amigo Rubén Graf, un farmacéutico de San Benito, que por supuesto nos empujó a que siguiéramos con nuestro folclore con estilo. Incluso él fue el autor del título de este programa, y también por supuesto que luego se trascendió a través de la internet, y primeramente con una radio internet, y luego por supuesto después se transformó en lo que es hoy la folclórica del Paraná. Eso nos marcó nuestro querido amigo Rubén Graf, y qué bueno que hoy vamos a empezar a compartir con ustedes alguna cosa que nos dejó, que le gustaba mucho, por ejemplo, el viejo Aguará. Así que en un ratito más vamos a arrancar con la buena música del viejo Aguará y don Víctor Velázquez, que también le gustaba mucho a mi querido Rubén Graf, perdón. Así que la primera partecita, los primeros temas van a ser dedicados para él, que seguramente en algún lado, en alguna estrella, en algún momento, en algún lugar nos está escuchando, nos está mirando, seguramente el querido Rubén Graf, creador del título que lleva nuestro programa, Folclore con Estilo. Así que para él, estos dos primeros temas, y después sí ya arrancamos con lo que tiene que ver con esos pequeños homenajes que le dijimos, y también vamos a hacer un apartado especial con respecto al 2 de abril. Así que no se muevan, vamos a empezar a compartir nuestro Folclore con Estilo aquí con todos ustedes. Interrumpimos la transmisión, amigos de Alto Verde, a los puebleros del Colatine. La peor noticia, amigo, murió el viejo Aguará. No le pudo al temporal, aunque metió brazo fuerte, no le alcanzó para llegar. Estamos todos de luto. ¡Qué dolor, mi Zapucay! Ha muerto el viejo Aguará. Muerto el viejo Aguará, la costa de luto está. El juislerito que fue guitarrero del Junín, sabe su río que se va y no vuelve, sabe lo triste que está. Llorando y llorando el camalotal. Sabe su río que se va y no vuelve. Sabe lo triste que está el Alto Verde. cuando el río está crespado, ya no te canta tu canto. Del Colastine, hacia el invierno al pasar, fundió su frío mortal. Lo sorprendió un fuerte viento en las aguas, no le dio tiempo de entrar a la playa, y aunque lo vieran remando y remando, se fue la guará. Comunicate con nosotros o envíanos tu mensaje al 0343-154-551-693. Comunicate ahora. Hay quien entona por lujo, clara la voz y el acento, pero dice el argumento sin transmitir lo que canta, porque no está en la garganta la hondura del sentimiento. Cantar es decir la vida con la música mejor, integrándose el cantor a la ruda lucha diaria, como chispa solidaria que hace saltar el rigor. Es buscarse pecho adentro en humana comprensión, iluminar la canción con el sol de la confianza y hacia un tiempo de esperanza levantar el corazón. El que canta porque sí, canta lo que le conviene, y cantando se entretiene, sus virtudes exponiendo. Pero el que canta sintiendo muestra la hondura que tiene. Yo lo escuché en los fogones y en el galpón lo viví, y cuando al cantor le oí cantar su nostalgia oscura, a su eterna desventura como propia la sentí. Quien pierde lo que no sabe ignora lo que ha perdido, y el que su canto ha vendido finge llorar por su idea. Lo hace para que lo vean llorar lo que no ha sentido. El que expone sus razones interpretando la vida, habrá de dejar prendida su copla como raíz, y hará de la cicatriz la memoria de su herida. Cantar es cuestión de ver más allá de la apariencia, cavando en la oscura esencia donde germina el quebranto, para que se moje el canto con la luz de la conciencia. El canto no es solo canto, vale por su contenido. El que en verdad no ha sufrido, mal puede hablar de aflicción. Llena el alma la canción de quien canta lo vivido. Y bien, amigos, así damos inicio a nuestro folclore con estilo, con música de un entrerriano como era Jorge Méndez y el viejo Aguará, aquella historia de ese pescador que murió en su canoa. Y lo hacían unos santafesinos como son los campedrinos, unos jovencitos. Bueno, ahí estaban interpretándonos el viejo Aguará de Jorge Méndez. Y luego escuchábamos, por supuesto, a un grande, a otro de nuestros queridos grandes entrerrianos como es Víctor Velázquez del Cantor. Así arrancábamos nuestro folclore conocido con ese homenaje que les decía a mi querido amigo Rubén Graf, quien fuera el impulsor y el creador del título de nuestro folclore con estilo. Rubén Graf, entonces, ahí estaba el tema que más le gustaba a él y que si por él era, había que pasarlo todos los programas, pero bueno, nosotros cuando hacíamos nuestro programa no lo complacíamos muy seguido porque no somos de repetir temas. Así que bueno, ahí estaba entonces para él el viejo Aguará y por supuesto luego don Víctor Velázquez del Cantor, en homenaje a la memoria de un gran amigo que ya no está físicamente con nosotros, pero sigue compartiendo la buena música, ¿eh? Ahí estaba entonces el arranque de este folclore con estilo, para que ustedes puedan compartir también buena música como la de don Jorge Méndez, el viejo Aguará, y por supuesto la que nos traía don Víctor Velázquez del Cantor. Dos entrerrianos entonces para el arranque de este folclore con estilo, que en teoría es el primer folclore con estilo que estamos haciendo y que de a poquito te vamos invitando, por supuesto, a distintos eventos que se van a ir haciendo en distintos puntos del país, como lo que se viene para mayo, que es el Saucenio, una gran jornada, el Saucenio aquí en Sauce de Luna, provincia de Entre Ríos. Así que seguramente vamos a estar como cada año allí en ese hermoso predio, y también por supuesto la gente de Los Ralos, que ya está preparando allá en Tucumán, en el ex ingenio Los Ralos, está preparando lo que es, por supuesto, ese canto a la patria, Los Ralos canta a la patria, que seguramente también, como hicimos el año pasado, estuvimos presentes. Vamos a ver si este año también podemos estar en los dos lugares, como hicimos el año pasado, en el Saucenio y en Los Ralos. Lo que pasa es que el Saucenio se hace en mayo, pero el 2013 se suspendió y luego se hizo mucho más adelante. Veremos si este año sucede lo mismo o si coincide en la fecha. Vamos a ver, ya seguramente en unos días más vamos a tener la confirmación de distintos eventos, así que te vamos a ir comentando y contando a vos cómo se viene preparando la guía, la agenda festivalera de este 2014, que por supuesto ya tiene distintas peñas, distintos eventos importantes que vos podés ir consultando y que podés ir, por supuesto, a disfrutar del buen folclore que nuestro país tiene, Así que ya sabes, allí en www.folcloreconocido.com.ar solemos poner fechas importantes de distintos festivales que vienen y los que pasaron. Allí están también algunas fotos, algunos videos, algunas cosas importantes si te gusta ver, Vamos, por supuesto, a ir de a poquito metiéndonos con don Héctor Velázquez, que seguramente nos cantaba y nos contaba de la siguiente manera. El chamamé me provoca ganas de zapatear y se me endulza la voz cuando me pongo a cantar. ¿Qué magia tendrá su ritmo de este pago litoral? Cuando ando medio tristón, con él me suelo alegrar y me lleno de emoción cuando lo salgo a bailar. Por ser simple sos sencillo, porque hasta el alma llega. Por ser de origen humilde, te costó llegar y hoy estás en todas partes del país y más allá. sos el rey de la bailanta, festejado por Zapucay. Que nacen de la garganta, en cualquier lugar que vas. Que nacen de la garganta, en cualquier lugar que el chamamé tiene rim, donde uno puede expresar la alegría o la tristeza que la vida suele dar. Es romántico y dulzón y invitador a bailar. Se mete en los corazones sin diferenciar edad. No existen joven o viejo, ejemplo para abrazar. Es expresión de ternura, es un mensaje de paz. Por ser de origen humilde, te costó llegar. Y hoy estás en todas partes del país y más allá. Sos el rey de la bailanta, festejado por Zapucay. Que nacen de la garganta, en cualquier lugar que vas. Que nacen de la garganta, en cualquier lugar que vas. Comunícate con nosotros o envíanos tu mensaje al 0343-154-551-693. Comunícate ahora.